Atención, por favor. Silencio. Well, first of all, quisiera empezar ahora con un poema, un poema de el gran poeta Rafael Alberti, un poeta español. Esto se llama A las Brigadas Internacionales. This is to the International Brigades. And fortunately, we have it in English too, you know. Venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para nuestra sangre? ¿Qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras, de este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas sea el mapa de un color desvaído, con las mismas raíces que tienen un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando habéis venido. No conocéis siquiera ni el color de los muros que vuestra infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os encierra la defendéis, seguros, a tiros con la muerte, vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima, un solo sentimiento que el mar sacude, hermanos. Madrid, con vuestro nombre, se agranda y se ilumina. To the International Brigades. You've come from a very long distance, but this distance, what could it mean to your blood that sings without frontiers? Each day, this so necessary death claims you. It doesn't matter whether in cities, fields, or on roads. From this country, from another, from a large one, a small one, from one that scarcely produces a pallid color on the map, the same roots that have a similar dream, you simply came anonymous and conversing. You didn't even know the color of the walls your insurmountable commitment fortifies. The earth that will bury you, you defend confidently with bullets against a death dressed for battle. Remain for trees, the plains, the minute particles of light that reanimate one lone sentiment which is tossed about by the sea. Brothers, Madrid is aggrandized and brightened with your name. I just like to read, you know, you don't have to clap. This is, when I first got interested in poetry, I got a hold of a book by this poet, you know, he's one of the greatest poets from Latin America. His name was Cesar Vallejo. And he was part of this committee of international poets, you know, that included Pablo Neruda and all these poets. A lot of people from all over Latin America, and they had a congress, you know. And, you know, and they were communists, liberals, socialists, anarchists, and but they all came there to support, you know, in the fight against, as part of the struggle against fascism. And this was even before, you know, Hitler had invaded, you know, Poland, some, you know, so it was in 1936. So, and Cesar Vallejo became very respected you know, being a Peruvian, you know, his poetry personified another aspect of the struggle, the human aspect, you know, a very human aspect of the struggle in Spain. And when at the fall of Madrid, when the Republic, you know, was practically defeated, the volunteers donated the instruments so that they could produce the paper, you know, so that they could make paper to publish his book. This little book, you know, called España Aparta de mí este Cáliz, which was just a tiny little book, and which was published posthumously. And unfortunately, the first edition of the book was destroyed, I think in Barcelona. They were being bombed, you know, by Hitler's planes, you know, by the Condor legions, you know. And so the first edition of España Parte Mi Este Cáliz was completely lost, you know, because the building was destroyed, you know. So this is, the first poem is called, and it's a very long poem. I'm not going to read, it's very taxing to read, it's exhausting, you know, emotionally. You know, it's a very emotional poem. Voluntario de España, miliciano de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón, cuando marcha a matar con su agonía mundial, no sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme. Corro, escribo, aplaudo, lloro, atisbo, destrozo, apagan, digno a mi pecho que acabe, al bien que venga, y quiero desgraciarme. Descúbrome la frente impersonal hasta tocar el vaso de la sangre. Me detengo. Detiene mi tamaño esas famosas caídas de arquitecto con las que se honra el animal que me honra. Refluyan mis instintos a sus sogas. Aumente mi tumba la alegría. Y otra vez, sin saber qué hacer, sin nada. Déjame desde mi piedra en blanco. Déjame solo, cuadrumano, más acá, mucho más lejos. Al no caber entre mis manos tu largo rato estático, quiebro contra tu rapidez de doble filo, mi pequeñez en traje de grandeza. Un día diurno, claro, atento, fértil, oh bienio de los lóbregos, semestre suplicante, por el que iba la pólvora mordiéndose los codos. Oh dura pena y más duros pedernales, oh frenos los tascados por el pueblo. Un día prendió el pueblo su fósforo cautivo, oro de cólera, y soberanamente pleno, circular, cerró su natalicio con manos electivas. Arrastraban candado ya los déspotas, y en el candado sus bacterias muertas. Batallas, no, pasiones. Y pasiones precedidas de dolores con rejas de esperanza, de dolores de pueblos con esperanza de hombres, muerte y pasión de paz, las populares, muerte y pasión guerreras entre olivos, entendámonos, tal en tu aliento cambian de aguja atmosférica los vientos y la llave, las tumbas en tu pecho, tu frontal elevándose a primera potencia de martirio. El mundo exclama, cosas de español. Y es verdad, consideremos durante una avalanche a quemarropa, a Calderón dormido sobre la cola de un anfibio muerto, o a Cervantes diciendo, mi reino es de este mundo, pero también del otro, punta y filo en dos papeles, proletario que mueres de universo. ¿En qué frenética armonía acabará tu grandeza, tu miseria, tu vorágine impelente, tu violencia metódica, tu caos teórico y práctico, tu cara dantesca, españolísima, de amar, aunque sea traición, a tu enemigo. Liberador, ceñido de grilletes, sin cuyo esfuerzo hasta hoy continuaría sin asas la extensión, vagarían acéfalos los clavos, antiguo, lento, colorado el día, nuestro amado casco y sepultos. Campesino canquiquido con tu verde follaje por el hombre, con la inflexión social de tu meñique, con tu hueco y que se queda, con tu física, también con tu palabra atada a un palo y tu cielo arrendado, y con la ansilla inserta en tu cansancio, la que estaba en tu uña, caminando. Constructores agrícolas, civiles y guerreros de la activa hormigante eternidad, estaba escrito que vosotros darías la luz entornando con la muerte vuestros ojos, que a la caída cruel de vuestras bocas vendrá en siete bandejas la abundancia, todo en el mundo será de oro súbito, y el oro, fabuloso mendigo de vuestra propia segregación de sangre, y el oro mismo será entonces de oro. Obrero, salvador, redentor nuestro, perdónanos, hermano, nuestras deudas. Como dice un tambor al redoblar en sus adagios, que jamás tan efímero tu espalda, que siempre tan cambiante tu perfil. Voluntario italiano, entre cuyos animales de batalla un león abisinio va cojeando. Voluntario soviético, marchando a la cabeza de tu pecho universal. Voluntarios del norte, del sur, del oriente, y tú, el occidental, cerrando el canto fúnebre del alba, soldado conocido cuyo nombre decía en el sonido de un abrazo, combatiente que la tierra criara armándote de polvo, calzándose de imanes positivos, vigentes tus creencias personales, distinto de carácter, íntima tu férula, el cutis inmediato, andándote tu idioma por los hombros y el alma coronada de viajeros. Voluntario pájaro de tu zona fría, templana o tórrida, héroes a la redonda, víctima en columna de vencedores. En España, en Madrid, están llamando a matar voluntarios de la vida, porque en España matan, otros matan al niño, a su juguete que se para, a la madre Rosenda esplendorosa, al viejo Adán que hablaba en alta voz con su caballo. Y al perro que dormía en la escalera, matan al libro, tiran a sus verbos auxiliares, a su indefensa página primera. Matan el caso exacto de la estatua, el sabio a su bastón, a su colega, al Álvaro. Al barbero de al lado me cortó, posiblemente, pero buen hombre, y luego, voluntario por la vida, por los buenos matar. You know, there was this famous general, he was a Spanish general, that he made this statement, you know, this public statement, you know, to long live death. And I'm sure, the survivors, you know, the people, you know, the people that are here from Spain, you know very well who I'm referring to. And so, in that sense, you know, he's, you know, opposing, you know, he's saying, well, yes, we have to kill fascism, you know, for life. Okay, I'm gonna switch. Los mendigos pelean por España. Beggars fight for Spain. Mendigando en París, en Roma, en Praga, y reprendando así con mano gótica, rogante los pies de los apóstoles. En Londres, en New York, en México, los pordioseros luchan suplicando infernalmente a Dios por Santander. la lid en que ya nadie es derrotada al sufrimiento antiguo, danse, escarnízanse en llorar plomo social al pie del individuo y atacan a gemidos los mendigos, matando de tan solo con ser mendigos. Okay, compadre. This is about death. Ahí pasa, Kamala. Es su costado. There she goes, call her. It's her side. Ahí pasa la muerte por Irún. Sus pasos de acordeón, su palabrota, su metro del tejido que te dije, su gramo de aquel peso que he callado. Kamala. Daos prisa, va buscándome en los rifles, como que sabe bien dónde la venzo, cuál es mi maña grande, mis leyes espaciosas, mis códigos terribles. ¡Llamala! Ella camina exactamente como un hombre entre las piernas. Se apoya aquel brazo que se enlaza a nuestros pies cuando dormimos en los parapetos y se para a las puertas elásticas del sueño. Llamarla, hay que seguirla hasta el pie de los tanques enemigos, que la muerte es un ser sido a la fuerza, cuyo principio y fin llevo grabados a la cabeza de mis ilusiones, por mucho que ella corra el peligro corriente que tú sabes y que haga como que hace que me ignora. No. Llamarla no es un ser muerte violenta, sino apenas lacónico suceso. Más bien su modo tira cuando ataca, tira a tumulto simple, sin órbitas ni cámpitos de dicha. ¡Llamadla! ¡Daos prisa! ¡Vaos buscándome con su coñac, su pómulo moral, sus pasos de acordeón, su palabrota! ¡Llamadla! ¡No hay que perderle el hilo que la lloro de su olor para arriba! ¡Ay de mi polvo, camarada! De su pus para arriba, ay de mi férula, teniente, de su imán para abajo, ay de mi tumba. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suya, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate tres veces y del que te negó después tres veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos, cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%, cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman, cuídate de tus héroes, cuídate de tus muertos, cuídate de la república, cuídate del futuro. And I'd like to end with España parte de mi este cáliz, and it's also I just write read part of it. Niños del mundo, se cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo bajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué da la de los sienes de las sienes cóncavas? Que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro do en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus pérulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir. Si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? cómo va a castigar el año al mes, cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el litongo, la medalla en llanto, cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero, cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, baja la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Baja la voz, que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Baja la voz, os digo, baja la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Baja el aliento y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, ir a buscarla. Muchas gracias. Thank you very much. That's it. Okay, yeah, Cabo. Not too serious. That might be the best one. May I see these books?